A esta hora, todos los lunes, del presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Lo vamos a saludar a Hugo. Hugo, buen día. Pablo Cucharini lo saluda. Hola, Pablo. Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Hugo, hemos hablado ya desde el año pasado por teléfono. ¿El 6 de julio va a andar por acá? ¿O no? Exactamente, sí. Una invitación de los amigos de la cooperativa y del canal cooperativo que nos invitan junto con mi hermano a hacer ahí en Santa Rosa una presentación de nuestro libro que sacamos este año, y de paso vamos a hacer un encuentro con compañeros de los medios para charlar un poquito de cobertura noticiosa y periodismo de investigación, como se le llama. Así que sí, tenemos la suerte de que fuimos invitados a estar por allí. Bueno, estaremos difundiendo aquí en Kermés la actividad. Muchísimas gracias. Y bueno, y seguramente nos veremos, cara a cara, personalmente. Desde ya quiero ir a conocer el lugar y darnos un abrazo. Sí, más vale. Bien, Hugo, ¿qué andan diciendo los editorialistas de Clarín, La Nación, Infobae? Bueno, un clima, diría, de cierta dispersión en las líneas editoriales y un clima, llamémosle, depresivo, a partir de las gravísimas dificultades electorales que tiene el macrismo y los indicios y crecientes y innegables de una derrota electoral, digamos, de lo que parece va a ser una derrota electoral. Se empieza a mencionar en algunas columnas de Clarín y La Nación incluso la posibilidad, hablando de la elección nacional, ¿no?, de una derrota en primera vuelta para el macrismo. Y bueno, ¿qué márgenes de acción, qué factores, qué elementos, qué recursos tiene el macrismo para evitar esta situación, que no son muchos? Y esto además queda demostrado en los resultados electorales de ayer, con los triunfos arrasadores del justicialismo en la provincia de San Juan, con un gobernador que se había pronunciado a favor de la unidad y de la fórmula Fernández-Fernández, y un justicialismo de otro rostro, más diverso, más diríamos a la distancia, más raro, más extraño, que es el justicialismo actual de Misiones, pero que también ganó con un margen de votos muy grande. Estas dos malas noticias para el macrismo se atenúan en parte por el triunfo del radicalismo en elecciones legislativas en Corrientes, donde el gobierno logra una victoria que le permite a los diarios más identificados con el macrismo hoy decir: ganaron los oficialismos, sin ponerle orientación política, digamos, y a la vez soltar algún título, alguna afirmación de que, bueno, Cambiemos con el resultado de Corrientes, logró frenar o poner, ¿cómo se llama?, cortar la mala racha electoral, ¿no? Así que, bueno, pero en el panorama general, en el panorama nacional, en lo que se refiere a la elección presidencial, hay muchísima incertidumbre y falta de recursos para tratar de revertir todas las encuestas están indicando, que es desde ya una derrota en primera vuelta del oficialismo, y no se sabe por qué margen, pero en riesgo de que incluso sea ya definitorio. Y después, en general, los columnistas del oficialismo tratan de decir que en caso de segunda vuelta las posibilidades para el presidente Macri crecen porque aspiran a una reedición de lo sucedido en 2015, cuando el pulso, digamos, del voto antikirchnerista se reunió alrededor de la figura de Macri. Están apostando a esa segunda posibilidad. Con esa impronta es que una parte de la política editorial de estos medios se dirige a recuperar con más fuerza de lo que ya traía el discurso de la corrupción K. Hoy es el título principal de Clarín. Y ayer fue objeto de la nota de Joaquín Morales Solá en La Nación, a partir de Lázaro Báez, una declaración que viene siendo administrada como en el plano de un calendario electoral, porque hace una semana se presentó una transcripción de una supuesta conversación de Lázaro Báez, el empresario acusado de haber sido beneficiado por el kirchnerismo, y ayer el siguiente paso fue presentar la voz con una interpretación de sus dichos con la cual se pretende inducir a pensar que todo lo que Lázaro Báez hizo y todo el dinero que obtuvo, según la acusación, de manera ilegal, fue en beneficio de Néstor Kirchner. Este es el tema, además, que trató Morales Solá en su nota de ayer, hablando de el testaferro que compromete a Cristina. En realidad, Lázaro Báez dice que él, toda su acción fue como al servicio de alguien que está arriba, dice, que es una aparente referencia a Néstor Kirchner, y después que esa frase es más compleja y más larga, porque habla de los errores que cometió y que lo llevaron a estar como está, pero bueno, esta parte de la declaración es más retaseada a los lectores de Clarín y La Nación, porque el esfuerzo está puesto en imponer la creencia de que Lázaro Báez se está confesando como delincuente al servicio de Néstor Kirchner. Entonces, no se sabe bien cómo esto va a repercutir en Cristina Fernández de Kirchner, que es el objeto principal de todo este despliegue. Pero, bueno, Morales Solá en La Nación escribe ayer que esta declaración de Lázaro Báez va a complicar a la expresidenta en las no pocas causas judiciales que se abrieron. Ese es uno de los recursos que tiene el macrismo y su soporte, digamos, periodístico. Sobre este mismo tema me gustaría mencionar que en una nota por ahí, diríamos, perdida, en el sentido de que no es uno de los columnistas principales, sino de un columnista político de segunda línea de Clarín, que es ahora lo estoy buscando y se me perdió. Ah, acá está. Santiago Fioriti, ayer en Clarín, escribe una nota sobre... La nota trata del mal humor social a partir de una supuesta encuesta que dice que todo el mundo, o que la amplia mayoría de los argentinos está desesperanzado, preocupado, angustiado por la situación económica, digamos, por el miedo a perder el empleo, etcétera, etcétera. Y en el medio de la nota, como habla de los políticos que son mirados muy críticamente en estos estudios, desliza que el juez Bonadío va a sumar próximamente otro procesamiento a Cristina Fernández de Kirchner. Así que, en una nota que tiene otras finalidades, pero este columnista desliza esta posibilidad, lo cual también hay que inscribir en el calendario electoral. Seguramente, como ya se venía pronunciando incluso desde hace un año, estos procesos y los jueces como Bonadío y fiscales como Stornelli van a estar en primerísima línea en la acción, digamos, electoral del oficialismo. Claro. Y después una parte de la mirada de las columnas de los últimos días enfocada en Sergio Massa del Frente Renovador, a partir del mandato que recibió el jueves pasado en la convención del Frente Renovador de sumar a esta fuerza política a un acuerdo que permita derrotar a Macri en las próximas elecciones presidenciales. se supone que este mandato lleva automáticamente a Massa, o posiblemente a Massa, a dialogar sobre todo con Unidad Ciudadana, con el kirchnerismo, con la fórmula Fernández-Fernández. El precandidato a presidente del kirchnerismo, Alberto Fernández, ya lo convoca a Massa a dirimir la candidatura en las PASO, en las elecciones internas de ese espacio. Massa tiene que responder, pero mientras tanto, digamos, los columnistas de Clarín y La Nación tratan de intervenir en esa situación. Uno de ellos ayer en Clarín, Ricardo Kirchhoff, el jefe de redacción del diario, que dice que vuelve a mencionar una posibilidad ya citada en otros espacios, que es que Massa sigue dialogando con la gobernadora bonaerense Vidal del macrismo en torno de una posibilidad de arreglo político. Esta versión había sido ya publicada, pero Kirchhoff la recupera cuando la convención del Frente Renovador llevaría a pensar que esta posibilidad es absolutamente descartable, digamos, porque después de una convención en la que el presidente es llamado energúmeno por parte de una de las dirigentes principales del espacio, Graciela Camaño, es muy difícil creer que, tras cartón, Sergio Massa mantiene un diálogo con la gobernadora Vidal para ver qué cómo pueden ir juntos a la elección. Así que, pero bueno, Kirchhoff insiste en esto, diciendo que hay una posibilidad que interesa sobre todo, parece, a Vidal, que es que ella pueda ir de candidata a gobernadora bonaerense en la boleta del presidente Macri, pero también en una boleta del Frente Renovador. Digamos, como si dijéramos, Massa presidente, Vidal gobernadora. Lo cual aspira a ella, le podría dar unos puntos del caudal electoral del masismo que le permite evitar la derrota ante la fórmula de Kicillof-Magario. Así que bueno, para esto haría falta además un decreto del presidente Macri para desautorizar o revertir un decreto del propio presidente hace pocas semanas prohibiendo este sistema electoral que con llamado comúnmente de las colectoras. Claro. Así que Macri tendría que borrar con el codo lo que escribió con la mano y Massa desconocer prácticamente el mandato que recibió de sus propios compañeros de partido, digamos así, o de espacio político, para que esto fuera posible. Hay algo que me parece a mí, voy a mencionar únicamente como mera suposición personal, que es que estas menciones de Massa negociando con Vidal son un intento por hacer detonar cualquier perspectiva de acuerdo de Massa con el kirchnerismo, digamos. Claro. Que alguien se deje engañar, levante el tono, le lance un insulto a Massa y con eso se echa a perder todo. Me parece a mí que la cosa viene más por ahí, porque es muy difícil que Massa, después de lo que hemos escuchado en esa convención, se ponga a hablar con la gobernadora Vidal para compartir una boleta. Y por último, me gustaría mencionar lo que para mí, en términos de, digamos, de la lógica del poder gubernamental, es un hecho muy significativo, que es el acontecimiento del 29 de mayo, día de paro nacional, que de paso diré casi no fue tema de análisis político en los medios que apoyan al macrismo, pero ese día además fue el día del ejército y el presidente de la nación fue a un acto y a 2 metros de él estaba el fiscal Stornelli. Fiscal, no solo acusado de una montaña de delitos y de integrar una mafia junto con espías y periodistas para hacer negocios ilegales, sino que además a raíz de esas acusaciones no está acatando el procedimiento judicial y está desconociendo la citación del juez federal Alejo Ramos Padilla de Dolores. lo cual hace prácticamente insostenible su continuidad como fiscal. Es una pésima señal a la población respecto de qué tiene que hacer el ciudadano cuando es citado por la justicia. Pero bueno, este sujeto, en estas condiciones, de quien se dice que está prácticamente aislado en el sistema judicial, en la llamada familia judicial, responder al llamado de un juez, en lo cual además fue criticado por un miembro de la Corte Suprema, aparece a 2 metros del presidente Macri. Este tema casi no fue tratado en las columnas de Clarín y La Nación, solamente la mencionó el jueves el columnista Carelli Lynch en Clarín, quien dice que este hecho fue un error de procedimiento, digamos, que la presidencia no tuvo nada que ver, que ni se ocupó del asunto, que el acto fue organizado por el ejército y que ellos son los que sabían quiénes asistirían y quiénes no asistirían. Lo cual, en la lógica del poder del macrismo, digamos, me parece a mí una gran patraña, una mentira, o como se dice ahora, una fake news, porque si algo ha demostrado el macrismo como habilidad y virtud, diría yo, en términos de efectividad política, es saber administrar la imagen del presidente, le diseña su discurso, su gestualidad, cómo se debe vestir, cómo se debe parar, si se debe agachar o no, y afirmar que el presidente, de buenas a primeras, en plena campaña electoral, es llevado un acto sin que su elenco, su laboratorio comunicacional, estudie la situación y la imagen que de allí va a salir, es absolutamente imposible. De manera que lo que se abre es una pregunta en cierta forma inquietante, que es cómo es que Stornelli, ¿quién lo puso ahí Stornelli? Si lo quiso hacer el propio presidente, lo cual a mi modo de ver no es muy creíble porque el presidente está en campaña electoral, está muy mal, corre de atrás, está con riesgo de derrota y esa es una situación en la que ningún candidato político, y esto se puede entender, a fuerza, digamos, acepta tener al lado a un dirigente o a un exponente, o en este caso a un fiscal, que está en una situación tan compleja y que no le va a sumar adhesiones, sino todo lo contrario. Y sin embargo, Stornelli estaba allí paradito de lo más tranquilo. La explicación oficial es que su padre fue militar y que por lo tanto asiste a los actos del Día del Ejército, pero la verdad es no es creíble que al elenco, al laboratorio de imagen del macrismo se le haya pasado esta situación. Así que o Macri es muy corajudo y resolvió mostrarse al lado de Stornelli para apuntalarlo y de paso mandarle una señal de poder al juez que investiga los delitos de los que Stornelli está acusado, o lo que más asustaría, a mi modo de ver, sería que Stornelli es representación de una fuerza de poder, digamos, que supera la del presidente Macri y se puede dar el lujo de pararse a su lado para aparecer en todas las fotos y con eso dar una señal, digo yo, una señal de poder, me parece a mí muy inquietante, ¿no? Sí. Más tomando en cuenta todo lo que está en juego en el accionar de Stornelli, en la llamada causa de los cuadernos, las fotocopias, en las que siempre decimos, no solo es una causa que tiene consecuencias para dirigentes políticos, sino que también tiene consecuencias para empresarios y hay mucho dinero en juego. Eso es lo que vimos en comuna como algo preocupante de la presencia de Stornelli a unos 2 metros del presidente Macri. Bien, Hugo, gracias por estos minutos, como todos los lunes. Perdón por la extensión, compañeros. Les mando un abrazo grande. Abrazo, Hugo. Nos vemos. Hasta lunes. La palabra de Hugo Muleiro, el presidente de Comuna, Comunicadores de la Argentina, como todos los lunes, a esta hora más o menos, con un resumen de